Hola niños, yo soy la tía Susana y hoy vamos a escuchar otra historia de la Biblia. El versículo para memorizar dice así: Ustedes comerán hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor. ¿Alguna vez tuviste hambre? ¡Qué feo es tener hambre! El pueblo de Israel había estado viajando en el desierto durante varias semanas. La comida que habían traído desde Egipto casi se había terminado y empezaron a preocuparse por la comida. En el desierto no podían hacer crecer ninguna planta. En lugar de confiar en Dios, empezaron de nuevo a quejarse. Dios sabía que tenían hambre y sabía que necesitaban comida saludable. Así que le dijo a Moisés que les enviaría pan del cielo. A la mañana siguiente, en el piso, en el campo, había como unas pequeñas tortitas de pan, lleno por todas partes. Los israelitas nunca habían visto algo parecido y empezaron a preguntar, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es el pan que Dios nos da desde el cielo, dijo Moisés. ¿Qué es eso? Prueben y coman. Este alimento especial es el que Dios les da. Y la gente lo llamó maná, porque maná significa ¿qué es eso? Luego Moisés les dijo, cada mañana tienen que salir al campo y recoger el maná. Recójanlo temprano y junten suficiente para cada día, pero no guarden para el día siguiente. Pero algunas personas no escucharon a Moisés y trataron de guardar un poco de maná para el día siguiente. Ah, pero a la mañana siguiente su maná se había puesto feo. Tenía olor muy feo. Algunas personas eran perezosas y no recogieron suficiente para todo el día, pero el sol salió y derritió el maná, y esas personas se quedaron con hambre hasta el día siguiente. El viernes Moisés le dijo al pueblo que recogieran suficiente maná para 2 días, para el viernes y para el sábado. Porque el sábado Dios no iba a dejar caer maná sobre el campo. Algunas personas no creyeron y se quedaron sin comida ese día sábado. Al final de la primera semana todos sabían que debían seguir las indicaciones de Dios. Cada mañana recogían maná para tener alimento durante el día. Y todos los viernes recogían para 2 días. Dios estaba haciendo un milagro para suplir, para darle lo que ellos necesitaban. Dios les estaba dando comida. También nosotros tenemos comida y tenemos que dar gracias a Dios por la comida que tenemos.